La impaciencia me atormenta, si lejos de mí estás. Hasta mí llega el recuerdo, cuando estaba junto a ti y la luna nos miraba. Nuestro amor era sin fin. Luego sigo yo en la espera de que un día vendrás y estrecharte entre mis brazos y volverte a besar. No te olvides, vida mía, que te espero siempre yo. Vuelve a mí, yo te lo pido con todo mi con todo mi corazón.